Seguimos en tiempo compartido. Ya estamos con los invitados de esta noche. Fernando, Mariano. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Gracias Manuel. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar en esta radio tan mítica que tiene tantos años de radio. Para nosotros tiene como más de 20, quizás 30 años. 27 años. 27 años, la verdad que... O 28. Cada vez que venimos acá, hemos venido unas veces. Hemos venido a un programa que era Oscuras. Totalmente oscuras. Totalmente oscuras, que conducía una chica como los miércoles de 2 a 1. Y como te decía, fuera del aire tenemos amigos que tienen programa acá, que es La Dimensión Bipolar, que la verdad que nos encanta, es divertido y es los viernes para quedarse en casa. Muchas gracias por invitarme. Por favor, ustedes son los responsables de Fuego Amigo Discos, uno de los sellos de la escena independiente de Buenos Aires más prolífico a nivel cantidad de producciones lanzadas en los últimos años. Y primero que nada me gustaría, digamos, que me cuenten cómo se les ocurrió, cómo empezó esto, por qué armar un sello, cuándo surge, pero sobre todo cuál es la inquietud y la motivación. De este, no sé si tocan ustedes en alguna banda del sello o no, tocaban en otra banda antes, ¿cómo surgió esto? No, bueno, podemos dividirlo en dos partes si querés. Mariano te puede contar la parte más amistosa de cómo empezó esto y después yo sigo con la parte más profesional si querés. Porque esto viene un poco de un lado. O sea que yo no soy profesional. No. Usted puede saber que yo no soy profesional. Yo digo porque Mariano cuenta mucho mejor la parte en cómo se generó este encuentro más bien de amigos. Generando primero un intercambio de discos como los que tenemos acá en la mesa, que no son variados, ver, pero hay cantidad de discos, parva de discos. ¿Cómo empezó una amistad? Intercambiando músicas, conociéndonos de shows y después de ahí teniendo aspiraciones de, además de ser público, empezar a involucrarnos un poco más. Produciendo eventos. Para mí es media romántica la historia, ¿vio? Yo me enamoro de mis amigos. Por eso la cuenta mucho mejor. Lo cuento mejor porque soy más romántica, es cierto. O no, no sé. Bueno, si es cierto, eso pero... tiene un costado romántico y un costado bastante materialista que tiene que ver con la producción de obras no, físicas, sobre todo, ¿no? Sí, no sé si es que... materialismo la palabra. Me parece que es activismo, sí. Que es una palabra que me parece que no es ni militancia, no es nada, es activismo a lo que nosotros hacemos. Con Fer nos conocimos, bueno, en el año 2007, por ahí. 2007, ponele. Yo era bastante tímido, ya había creído... Después de Cromañón, yo escuchaba mucha música internacional, digamos. Y bueno, y fui un asado en común y dije, che, este tipo escucha la misma música que vos. Pongámonos en contacto. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? ¿Cuántos es? 36 contexto. Y bueno, 26 pone, ¿no? Ajá. 26, ¿tan viejo era? Sí, puede ser. Sí, éramos bueno, grandes. Teníamos 25, 26, pero veníamos de la generación Fan People, Demonio de Tasmania, Juana Loca, pero nunca nos habíamos encontrado. Bueno, fue como que nos enamoramos y nos conocimos en un asado, Fer tímido siempre y con buena adicción, ¿viste? Y nos juntamos en una semana y empezamos a intercambiar discos. Bueno, de eso surgió que no fuera solo un miércoles. Nos conocimos en un recital de Fantasmagoria, bien. Tipo, che, el miércoles nos juntamos y te llevo mis discos. Bueno, él fue con 40 discos, yo fui con 40 discos sin pensarlo para decirle, toma, llévate mi discografía, escuchá lo que quieras. Y ahí nació una amistad, digamos, que al tiempo fue perdurando de bares en bares hasta crearlo. Lo que creamos en una vez que era hacer, no sé, no era un sello, nada, era una productora, íbamos a fiesta y pasaban 5 temas de Morrissey. ¿Por qué pasas 5 temas de Morrissey? Muchachos, sí hay un montón de música para descubrir. Entonces nos odiábamos los DJs, odiábamos todo, dijimos, bueno, hagamos la nuestra, hagamos un buen playlist de canciones, elijámosla nosotros con nuestros propios discos. Y la verdad que conocimos uno que se llama The Bar, que todavía existe, pero el viejo The Bar, que estaba en Avenida Mayo y 9 de Julio. Caímos así medio por... pasamos por un bar y tenía un póster de Astro Boy. Esa es la idea. Y entonces entramos y dijimos, vamos a este. Astro Boy, el dibujo animado. No, la banda. Astro Boy nunca pierde, que era la banda de los 90. No, ya la habíamos visto en Jaros, ya habíamos pasado por todo eso. Y caímos y dijimos, che, boludo, este bar no hay nadie, boludo. ¿Por qué no hacemos...? No, pero bueno, tomamos dos cervezas y ya le estábamos proponiendo al dueño de empezar a hacer una movida, digamos. Y bueno, y empezamos a hacer un ciclo de cine independiente, de esa época que estaba tan en auge, como Sofía Coppola, Wong Kar-wai, Takeshi Kitano, Wes Anderson, un poco de todo. Sí. y pasarnos la canción que nos gustaba. O sea, eso consistía en un DJ set previo a la película, terminaba la película y seguíamos pasando música, la música nos gustaba. Trabajamos más o menos un 9, 10 meses y después como que tomamos una distancia. Por tiempos, porque no nos daba, bueno. Fernando siguió, creó su propio ciclo, se llama Fan Club, que eran, me encantaba igual, y presentaba recitales inéditos como Teenage Fan Club 1998 en X lugar. Ahora no me acuerdo puntualmente, ¿no? Pero, y al año me dijo, che, voy a salir un sello. Sí, a la par como que había un germen muy, muy potente en esa época, digamos que era 2006-2007, había muchas bandas que estaban iniciándose, la movida de Laptra estaba recién en su primer génesis, 107 Fauno, Go Neko, ¿qué otra banda? Valentinos Volcanes. Señor Tomate, Valentinos Volcanes. Bandas con las que en un principio empezamos a rotar, medio como de invitarlos también, de compartir esa secuencia. Y a partir de ahí como que dijimos, bueno, pero empecemos a generar algo más autogestionado y nuestro. Entonces surgió ya en el 2010, fue Amigo Discos, como un proyecto... No, pero antes... Nuestros primeros iniciáticos, perdón que interrumpa ahí, fueron Fiesta de Discos. Claro. Que sí, consistía bueno. En traer tres bandas de la ciudad de La Plata. Esas bandas que son famosas hoy, que son como 107 Faunos, Couneco, que marcó una historia, bueno, Valentinos Volcanes, lo que hablamos recién, era invitarlas a tocar a Capital y los chicos se venían desde La Plata con sus amplificadores y entendíamos. El primero lo hicimos en The Bar, que nos obligaban como a tener la música muy baja, pero muy baja, como este murmullo que yo estoy hablando, digamos. Y era como una batalla constante. Buscamos otro lugar en La Boca, que era el Samovar de Rasputín. El Blues Special, después conocido. Claro. Claro. Que después se transformó en Blues Special y nosotros para la fecha hicimos un Blues Explosion. Esto estamos hablando del 2008-2009. Tal cual. Y creamos una fiesta que fue una de las cosas más lindas que pudimos crear en este tiempo como sello discográfico, ¿no? Ni no éramos sello discográfico tampoco, ¿verdad? No, no, es como la génesis es más o menos como surge, es muy amistosa sobre lo que uno puede después hoy ver como concretada en discos y en trabajo de difusión, en artistas que tienen más relevancia. Pero digamos que esa génesis siempre la valoramos y como que nunca nos olvidamos de eso. Siempre como que rescatamos. Las primeras fechas que organizamos, por ejemplo, la que hicimos en The Bar, que nos obligaron, que Prieto se enojó, me acuerdo, no olvidamos más eso. Claro, porque habíamos invitado a Prieto, Vieja al Cajón, Prieto va al Cosmos, 107 Faunos, Verde Oscuro, Blaco, que sí. Era Secu, después se transformó en Secua, pero eran seis bandas. Y todas teniendo un volumen que yo tenía como que digo. Venía el lunes en el lugar y me decía, loco, bajaban el volumen. Dije, más despacio, no pueden tocar. Qué feo estar en esa situación, sí, ¿no? Sí, no, es horrible, es horrible. Sí. Bueno, entonces, continuamos con ese ciclo de cine, bueno, o lo que daba. Y después te encontramos un lugar en La Boca, en un antro terrible, que pasaba muchas bandas de blues. Y era como un antro de esos que todos participamos fin de semana. Y bueno, y eso fue como lo que generó Fiesta de Discos, el volumen 2. Y ahí fuimos como aprendiendo también... A armar. Armamos una. El lugar tenía como un primer piso de madera de pino y armamos una feria. Nosotros, como. Fue algo. No sé si lo pudimos lograr a través de los años. Después de todo lo que hicimos, ¿no? Era pero mucho aprendizaje. Colgamos banderines. Sí. El chabón era un. Directamente era: hola, te vendo cocaína o. No. Nosotros re jóvenes. Era como algo hostil, digamos. Pero que el. Tipo, cuando vinieron, no sé, 120, 150, no recuerdo las personas que fueron, fue como una explosión a metro el Parque Lezama. Y bueno, hicimos la 2, hicimos la 3, después nos tomamos ese tiempo y bueno, y ahí Graneros empezó a cranear esta magia que nos une, digamos, ¿no? Bueno. ¿Qué empezaste a cranear, Graneros? No, y cranearon un poco seguir con ese espíritu muy autogestionado, pero no por tener la autogestión como una bandera, sino porque... La única forma de hacerlo era la autogestión también, ¿no? Digamos que uno, cuando inaugura un sello solo, tiene que ser todo. Desde convocar a los artistas, conseguir dónde se graba, hablar con tal o cual persona, invitarlo, difundirlo, como que eso era muy unipersonal en ese momento. Y bueno, al principio fue con un grupo de artistas, editando simples, haciendo todo muy virtual, descargando los discos gratis, que es una marca que se mantiene aún hasta ahora. Claro. Y a partir de ahí, con cierto criterio musical sobre todo, la idea fue, bueno, sostenerlo y de a poco empezar a hacer más. De a poco vinieron las ediciones físicas, se sumó Mariano ya para de nuevo darle un poco más de empuje a este trabajo que ya era como más decidido. Y bueno, vinieron ciclos en Levar, en La Cigal, unos lugares donde ya todos han sabido y han ido a ver bandas. Y bueno, después como que los años nos fueron devolviendo en esta marea de discos y de artistas y todo. Marea de discos, ¿qué te parece si escuchamos algo? Acá trajeron una especie de sampler del sello. Digamos que sí, nunca más autogestionado. Nunca más autogestionado, es un CDR con los nombres anotados sobre el sobre. Esto no está editado todavía en formato físico. No, eso sí está editado en formato físico, pero bueno. Este compilado no, este es un compilado exclusivo. Mira, yo te voy a contar una cosa, mira, yo cuando lo conocí era, y sigo siendo, un pobre y no tenía computadora. Y él me hacía estos que vos acá tenés, como estas listas, pero ponele que se llama Spiritualizer, Stephen Malmus. Y me hacía una lista de canciones. Ajá. No de canciones, sino de MP3. Yo creo que Fernando me habrá grabado como 60, 70 MP3 a 10 discos. Y a disfrutar. Nosotros nos conocimos intercambiando música, que para nosotros eso es como lo más importante, y creo que es desde donde ahí nace la amistad y nace sí, es lo proyecto que se sostiene, ¿no? Y la verdad que tener este mixte y esta noche acá. Bueno, elegiste un tema para escuchar ahora. Y arranquemos por el primero, si perfecto, les parece, dale. Que es el tema de Abducidos, el track 1. Uno de los últimos lanzamientos. El último lanzamiento. Es el último lanzamiento, el regreso de Abducidos, la banda de Marcelo Gómez, con este simple que acaban de editar. Tres canciones producidas por Sebastián Mondragón de Estupendo. Bueno, Estupendo es una banda pionera de la música electrónica. Sí. Bueno. ¿El nombre del tema es? Para mí, para es, mí muy es normal. Muy normal. Vamos a escucharlo. Con él. Na na na na na. Conocidos, lo que sonaba, el último lanzamiento de Fuego Amigo Discos. Estamos acá con Fernando y Mariano, seguimos en esta charla, vamos a estar un rato más. Y bueno, hablábamos recién de los comienzos, y cómo fue el paso a empezar a editar estas bandas. Más allá de los encuentros, de las fiestas, de organizar movidas, de lo que tiene que ver por ahí con la gestión cultural más under, independiente, decir, bueno, me gusta esta banda, lo quiero editar, nos juntamos con los músicos, ¿cómo es el laburo más cotidiano? Y fue un esfuerzo, digamos que fue un esfuerzo, pero también es entender bien los códigos que teníamos Mariano, con Mariano para con las bandas también. No, siempre partir como de la empatía, siempre dijimos, bueno, nuestro fuerte va a ser el criterio musical y sabemos que vamos a editar lo que nos gusta, vamos a confiar en eso 100%. Pero al mismo tiempo hay un costado que es afectivo, digámoslo, de empatía, de como quieran llamarle, que es inevitable. O sea, hay bandas con las que estamos trabajando hoy, con las que conocemos hace mucho tiempo, con las que siempre hubo buen feeling, buena sensación, buen trato, y hay otras con las que se fue creando, y a la par de eso siempre hay un trabajo que yo por lo menos destaco del sello, que es muy productivo para con las bandas y para con el sello, digamos, todas las bandas que estamos viendo acá en la mesa, de los que dijo y trajimos hoy, o de los que las bandas que pueden, la gente puede entrar a descargar discos, son todas bandas que conocimos, que tratamos, que conocemos, con las que nos involucramos lo máximo y que tratamos de aportarle, y que todas, a mi criterio, han tenido crecimiento dentro del sello por un trabajo muy compartido siempre. Siempre es como a la par, y eso es fundamental, creo. Yo creo que lo que nosotros valoramos también, como nosotros somos amigos, es valorar mucho el grupo y la idea de proyecto de banda. O sea, es muy importante el grupo humano para trabajar. Seguro. Para nosotros es como un club de amigos. Entonces, como que no hay nadie que sea más importante, ninguna banda es más importante que otra. Tratamos de cooperar con todas de la manera que ponemos, y frente a su compromiso que tenga de hacer una edición, viajar, o sea, nosotros con la música nos pasan cosas increíbles que a veces uno frena. Nosotros tenemos un programa de radio, el otro día vinieron los chicos de Pirámides, a los que les mandamos un saludo, estamos mandando saludos, pero es como eso, detenerse un poco en el tiempo de las cosas que uno gestiona, hace, viaja, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, el caso de Pirámides es como, arrancamos en marzo, en junio, pum, siempre teníamos como un encuentro de bandas. Sí, totalmente. Y viajamos, no sé, hay cosas que son como medias inexplicables también, ¿no? Para lo que sucede. Se vuelve, ¿no?, inexplicable, pero a la vez creo que el sustento de eso es, como te decía, es por un lado el vínculo, y por otro lado la fuerza del trabajo. Digo, en el caso de Pirámides, por ejemplo, este año hemos ido a uno de los festivales más importantes de la música independiente, que es el Otro Río, que es un festival increíble. En la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, y motivado por el sello Polo Buró. Es un festival hermoso, que se hace en Rosario, que en Campo de Aires no existe en todo el país. Y fue Pirámides, tocó un escenario increíble y la rompieron. Para mí, 500, entre 500. Sí, para mucha gente, digamos. Un auditorio lleno de personas, decías, esto no sucede, no quiero que se acabe nunca. Vos estás viendo la banda que vos ibas, ¿no? Que tenemos una amistad con los chicos, pero ver un anfiteatro, claro. El anfiteatro es increíble también, tiene como, es como en la altura, y entonces vos ves la banda, pero decís, esto va a estar terrible. Y había otro grupo de bandas que tocaba al lado del río. Claro. Pero ver así un anfiteatro lleno, pero que no de más, tocando una banda, el sello para mí fue como... Es ahí donde, en ese tipo de situaciones, más allá del caso puntual, donde cierra todo, ¿entendés? Que el hecho de haber sido motivado por otro sello independiente, que haya sido una movida también autogestionada por otro sello, compartido con bandas independientes también, con una curaduría muy personal en el festival, que haya sido Pirámides, una banda que son amigos nuestros, y que a la par han tenido un año genial en el 2017, con un disco increíble, como Vacíos y Variables, con la respuesta de la gente también. Digo, son todas cosas que cierran a varios niveles. Entonces, ahí es un caso en el que nosotros en el sello por lo menos lo vemos como destacable, ¿no? Como que, bueno, esto es un grupo de amigos y nosotros somos amigos y trabajamos a la par de todas las bandas. Entonces, en ese sentido, sea este caso como el de Temporada, cuando sacamos la primera exploración. Temporada de Tormentas, exactamente. Como en el caso de Mi Amigo Invencible, cuando trabajamos con Mi Amigo Invencible. como en el caso de, digo, Ex-Dealer cuando sacó el disco anterior. No, creo que a través de los años, banda. Yo lo que veo es como que sacamos muchas bandas con, no sé qué, que quizás hoy no trabajamos, también como sea el caso de mi amigo Invencible, el caso de Todo en Andaluz, o La Hora que Quería Hacer Chau, que nosotros apostamos un montón a nivel musical, ¿no? Y esas bandas hoy juegan, no sé, algunas no tanto. La Ola no tanto. La Ola no tanto. Dijo, no, chau. Pero, la Ola dijo chau, pero bueno, pero nosotros sabíamos que eso iba a suceder. Uh-huh. También sabíamos, o sea, cuando yo me sumo al sello, como que dijimos, bueno, teníamos como dos opciones, o seguir trabajando con Tobán Andaluz o La Ola que Quería Hacer Chau, porque sabíamos que algo iba a ser. Esto estamos hablando hace muchos años, como 5 o 6 de esto. Nosotros hacemos esto para pasarlo bien, no nos da de comer, no nos paga los viajes, no nos paga nada. Disfrutemos de lo que hacemos. Entonces, en un momento tuvimos que elegir entre las dos bandas y elegimos entre Tu Banda Luz. Trabajamos un montón con Tu Banda Luz. Después fue un desencuentro con Tu Banda Luz. Y después empezamos a trabajar con Miami Invencible. O sea, creo que el sello también va por años y por compromiso también de las bandas. O sea, las bandas esas que nosotros sacamos que ya no están. No sé si van a poder sacar discos, perdón, en las bandas tan lindos como lo sacaron con los que trabajamos juntos y la ceremonia. Ajá. Que nosotros trabajamos juntos de, y el trabajo también, ¿no? Porque nosotros es como un trabajo de hacerlo. Pero no sé, también tenemos Temporada de Tormentas, tenemos a Pirámides, tenemos a Césped. Los Días, que, Milagros. Hay muchas bandas, hay todo un recambio de bandas que también es una apuesta, ¿no? Uno podría ponerse en piloto automático con, digamos, el negocio de la música lo conocemos todos, sabemos cómo se maneja. Uno puede mirar otro lado, puede hacer su camino, pero ya sabe uno cómo es el negocio de la música. Sabe que hay conveniencias y sabe que hay necesidades y ganas. Y bueno, por suerte las ganas del sello va siempre como que en apuntar a esto, ¿no? Al catálogo. Digo, que tengamos, por ejemplo, a Carmen Sandiego, que es de Montevideo, que Adrián Juárez siga sacando discos, que podamos poner un cassette de tal Juan. Y Medalla Milagrosa, Los Días, digo, abrir un no, poco aparte esa, también esa editamos gente como, no sé, Víctor Hugo, que para mí que es uno de los comienzos del sello, que para mí eso me marcó y también fue como un motor importante. Víctor Hugo es un cantante de Perú, es un crooner como, no sé, Scott Walker o Jarvis Cocker. Okay. En su mejor momento. Esto es todo un trabajo musical y uno lo que va aprendiendo y lo que va escuchando también. Nosotros es eso, es lo que funciona en el sello, es trabajar con artistas que nos gustan. Entonces es como, no nos cerramos a nada. Y también hacemos un montón de amigos, como la gente de Bolo Buró, la gente de Lo-Fi Records, la gente de Dao Discos, la gente de Bahía Blanca, que no hay sello, pero vienen para Fue Amigos. Ya nos vamos a meter en ese tema de la Alianza Federal de Sellos. Pero bueno, vamos a escuchar algo de Pirámides, ya que estuvimos hablando tanto, bueno, de esta si banda. Quieren escucharlo. Que tienen su. Podemos pasar archivo, van a tocar. Claro. Mirá, y está más que invitado. Bueno, por favor, ¿cuándo van a tocar? Van a tocar el 2 de febrero. Sí. Van a estar tocando con Pirámides. Bueno, Pirámides, vamos a escucharlo. Césped y Señorita de Uno de Negro, Niceto Lado A, Ciclo Indifuertes. Ajá. Un ciclo que esperemos que trate mejor a las bandas que los años anteriores que ha tratado. Que tengan el respeto y les paguen como corresponde. Ok. Debería ser así. Sí, debería ser así. Debería ser así. Porque ser no, así. No, el compromiso es tocar un escenario grande. Si tocas en un escenario grande, te tienen que corresponder como un escenario grande. Son bueno, tres bandas que están a la altura. Son las bandas a la altura. Van a hacer grandes shows. Van a hacer grandes shows. Pero bueno, también, viste, es la lucha del bolichero contra la autogestión, viste. Entonces, uh-huh, como que está buenísimo que esa banda de ahí, disfrutamos un montón, van a llevar un montón de gente. Pero bueno, esperemos que los traten bien, porque a veces son bastante hostiles y inclusive con lluvia sacan a la gente con instrumentos de la calle. Entonces, eso uno no lo disfruta más que nada por, desde el lado de la producción, ¿no? Seguro. Ya vamos a profundizar en esos temas de la producción de eventos y dónde. No queremos profundizar. Vamos a escuchar Pirámides, entonces, de su último disco que se llama Vacíos y Variables. Y el tema Desaparecer en Gris. Thank you. Pirámides, lo que suena de su último álbum. Seguimos acá con Fernando y Mariano de Fuego Amigo Discos. Nos vamos una tanda y después tenemos otro ratito para seguir charlando y compartiendo música de este sello. Tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego.